15 días, los lunes, tenemos un invitado especial. Estamos con Fabio Ramos, que nos trae las novedades que tienen que ver con la legalización, no legalización, la corredera de perejiles, cómo nos tratan, este miedito que tenemos. Ni vamos a empezar a hablar de política porque nos vamos a deprimir. Pero bueno, bienvenido, buen mediodía, Fabio. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos los oyentes. Hola Matías, hola María. Bueno, un gusto como siempre estar aquí de nuevo. Sí, vamos a tratar de hablar de cosas un poco más amenas. Sí. Aunque no hay que dejar de lado también las cosas negativas que nos hacen mal, pero bueno, en algunos momentos es preferible hablar de otras cosas. Yo, por ejemplo, soy hincha de Boca. Ayer, después de dos domingos tristes, tuve una alegría. Sí, es verdad, yo también soy hincha de Boca y ayer mientras caminaba veía los festejos y me doy cuenta que no conozco a la mitad del equipo de Boca. Y es un equipo muy, digamos, si hubiese seguido la campaña, Matías, lo conocerías del equipo, pero es un equipo nuevo en digamos, en relación con el equipo del año pasado. Muchos chicos jóvenes, más allá de jugadores nuevos, me parece, ¿no? Sí, pero que vienen jugando bien, así que nos ponemos muy contentos por hincha de Boca y por nosotros también nos ponemos contentos. Bueno, sí, te comento lo siguiente. ¿Recuerdan que habíamos hablado una vez de Chile, que se había aprobado un cultivo de marihuana medicinal en la comuna de La Florida? Exactamente. Era para unos 200 pacientes exactamente, oncológicos. Bueno, Fundación Daya, que fue la que promovió esto con el alcalde, con el intendente de La Florida, logró que le aprobasen un proyecto mucho más ambicioso que ya trataría, digamos, con el cultivo, cuando se coseche este cultivo, ya estarían tratando más o menos a unos 4.000, 5.000 pacientes. Y no solo con afecciones oncológicas, sino con epilepsia, también para tratar algunos dolores, ¿no? Lo que siempre hablamos de obviamente, de lo que es el tratamiento sintomático de los dolores, más allá del uso compasivo para el tema oncológico y demás, ¿no? Te afano el mate, vos seguís hablando. Estamos hablando, sí, porque me se ve el mate y no lo tomé. Estamos hablando de diabetes, ¿no? Y otras enfermedades que lleguen a causar mucho dolor. Es muy importante este proyecto porque involucra a 20 comunas. Ah, por eso digo, de 200, te iba a preguntar, de 200 a 4.000 se agrandó en un 200%. En el momento en el cual Fundación Daya logró el primer proyecto en la Florida, ellos se pusieron obviamente muy contentos, pero habían dicho, falta mucho, hay mucha gente en Chile que está necesitando cannabis terapéutico, recordemos también lo de las madres que cultivan para sus hijos, que está bueno traerlo a colación esto, porque ahora vamos a hablar un poquito de qué está pasando con eso acá en Argentina. Pero, como te decía, es una buena noticia para Chile y también para Sudamérica en general, porque está bueno que empecemos a ver esos modelos, qué es lo que está pasando. Que el Estado, si bien no tiene muchas ganas el Estado chileno de modificar la ley, por lo menos está diciendo, bueno, hagamos algo, aunque sea con la gente que está necesitando cannabis medicinal, bueno, le dan esta posibilidad de poder hacer un nuevo cultivo, ¿no? Te comentaba, ¿por qué decía, traigo esto a colación por Argentina? Habrán escuchado hace pocos días, hace una semana, 10 días, se aprobó el ANMAT, que es el ente que regula el ingreso de medicamentos y la distribución de medicamentos en el país, una suerte de lo que vendría a ser en Estados Unidos la FDA, ¿no? A nivel de micro, a nivel macro, bueno, en Argentina es el ANMAT, que también regula los alimentos. Bueno, en este caso, teniendo en cuenta el tema de medicamentos, autorizó el ingreso al país de un aceite de cannabis rico en cannabidiol. Cannabidiol es un cannabinoide de la marihuana que es el CBD. Es uno de los cannabinoides más conocidos. Digamos que se dice que es el primo careta del THC porque no pega. Pero bueno, lo que tiene es que tiene muchísimos beneficios para la salud. Es uno de los cannabinoides que siempre se dice que es el que más ayuda para aliviar los dolores y demás en diferentes enfermedades. Bueno, además de otras propiedades que ya hemos mencionado y que vamos a seguir mencionando. En este caso puntual, los padres de una chica llamada Josefina, que tiene una epilepsia, que se llama síndrome de West, lo que tiene ella. Wow. Es una encefalopatía, no quiero decirlo más, es una encefalopatía un tanto extraña, que lo que le hace, no común como otras, sino que le hace convulsionar, y no solo que convulsiona pocas veces, sino que convulsiona más de 20 veces por día. Es una chica que todo el tiempo tiene que estar siendo cuidada por ella puede tener algún golpe o aparte, no puede estar sola, digamos, una persona que convulsiona 20 veces por día. claro. no puede estar sola en ningún momento y además no puede desarrollarse, ¿no? Digamos. Ustedes recordarán el caso de Charlotte Fishy, la chica de Estados Unidos que llegó a tener 300 convulsiones por día. Wow. Y que gracias al aceite de cannabis pudo bajar muchísimo estas convulsiones, muchísimo bajó el número de las convulsiones. A raíz de esto, los padres de Josefina se enteraron de que existía esta posibilidad del cannabis y ¿qué hicieron? A sabiendas de que está prohibido acá en la Argentina y que no podemos ir a la farmacia y comprar un preparado de cannabis medicinal, empezaron a cultivar. Con todos los prejuicios y todo el temor que eso conlleva, ¿no? Por estar uh-huh. haciendo algo ilegal y por estar haciendo algo que ellos no hacían. No era gente que estaba asociada al consumo de cannabis. No fumaban, no cultivaban, pero bueno, ante la evidencia y viendo que los tratamientos convencionales para esta epilepsia no funcionaban, bueno, uno agarra lo que sea. Y en este caso, gente que no estaba, pero ni por asomo cerca del palo del cannabis, no estoy hablando solo recreativo, medicinal, digamos en general, ¿no? Bueno, se acercó a esto y realmente vio que el aceite que estaban preparando con estas flores que ellos mismos habían cultivado dio resultado. Entonces lo que hicieron fue elevar una carta, un pedido al ADMAT, y el ADMAT, pero casi de un día para el otro, dijo que sí, lo autorizó. Dijo, sí, perfecto, que ingrese al país este aceite con CBD. Obviamente que los padres se pusieron muy contentos. Nosotros en la revista THC tuvimos la posibilidad de hablar con los padres y ellos estaban muy contentos por el tema de que la hija iba a recibir el fármaco y además de que, bueno, iban a poder salir de esta clandestinidad y de este miedo que representa tener que cultivar en la casa sabiendo que es algo ilegal. Y aparte no es fácil, entiendo, hacer aceite de cannabis. No es que decís, agarro una planta, crece, la meto en el fuego y tengo un frasquito de aceite. Se necesita mucha cantidad porque es una reducción de una reducción de una reducción. Entiendo, por lo poco que sé, que se necesita bastante plantas para poder hacer el preparado. Exactamente. Se necesita tener una determinada cantidad de plantas, una determinada cantidad de flores y además, como estábamos diciendo, unas concentraciones de CBD que lleguen a poder paliar estos síntomas. En este caso, disminuir las convulsiones que tiene esta chica, Josefina. Es cierto lo que decís vos. Entonces, en este sentido, es que se le pide al ADMAT esto porque hay varias. En la nueva revista que ya les va a llegar y que igualmente ahora les voy a dejar un par de ejemplares, justamente nosotros hicimos en la nota de tapa, uh-huh. Esto fue casualidad, no fue premeditado. ¿Cómo estaban tratando el tema? Salió un tema, sí, más que nada como sobre cuál es la relación de las farmacéuticas con el cannabis medicinal. Porque hay muchas farmacéuticas, muchas empresas farmacéuticas, muchos laboratorios que ya están patentando productos que vienen estudiándolos desde hace muchos años. Lo decimos siempre, pero a mí me llegan unos mails de unas empresas de Israel que me están vendiendo faso en cápsulas. Exactamente. Todo el tiempo. Dice, esto, ¿te sentís mal? Esta pastilla. Me llega en inglés, no sé en dónde corno me anoté alguna vez que me llega esa medicina. Lo que, la otra vez habíamos hablado, Israel está muy avanzado, es uno de los países muy avanzados y por eso es que también está ahí en tratativas con Uruguay, ya está todo legal. Uh-huh. Enseñando un poco cuál fue su experiencia, ¿no? A los uruguayos para llevarla también, implantarla, llevarla a cabo en Uruguay, implementar, quiero decir, en materia de cannabis medicinal, ¿no? Dentro de esta regulación uruguaya. Volviendo a lo de antes. Hay una empresa extranjera que prepara un aceite de cannabis muy rico en cannabidiol, muy alto en CBD, muy bajo en THC, o creo que ínfimo lo que tiene el THC. Es decir, que esta chica, esto para que quede bien claro, esta chica no es que queda re loca, por así decirlo, ¿no? Claro. Es un efecto 100% terapéutico, uh-huh. le reduce la cantidad de convulsiones a la chica. Esto tiene que ver con que baja la temperatura basal, que es la temperatura base del cuerpo. Eso debería explicarle un médico un poco mejor, uh-huh. pero tiene un porqué. Está estudiado, está bien documentado por qué es que calma la epilepsia el CBD. Entonces lo que se hizo fue pedir a este laboratorio que se pueda ingresar. El ANMAT lo aprobó como uso compasivo. Esto significa que es cuando un medicamento todavía está en prueba, como diciendo, bueno, yo te dejo que el medicamento entre, yo no te garantizo que todo te ayude, que te sirva, es un uso compasivo. Uh-huh. Probalo. De hecho, es un medicamento que todavía no es que no está probado, pero todavía está en fase de investigación. Se está investigando todavía cuáles son exactamente sus propiedades, sus beneficios, cuál es el alcance que tiene. Pero bueno, está comprobado, digamos, empíricamente ya se ha visto. Los resultados se han visto de que ha mejorado mucho, sobre todo, te digo, en casos de epilepsias donde los chicos tienen muchísimas convulsiones y ya han probado muchos medicamentos, incluso consumiendo 7 u 8 fármacos al mismo tiempo. Tengo amigos en común y la verdad que es así, tal cual decís vos. Me parece que los casos de epilepsia o hay más más este, como decís vos, esto que es un caso extremo, el de esta chica lamentablemente tiene 20 episodios por día, pero hay chicos y chicas que tienen 1, 2, 3, 4 episodios todos los días, y es como decís vos, la familia queda todo el tiempo cuidando a esta persona porque no la puede dejar solo. Hay un tema con la lengua también, se pueden tragar la lengua. Es una vida, la verdad, que puede ser mejorada a través de un producto, que ese producto existe, pero bueno, las leyes a veces no nos ayudan. Sí, no, hay que dejar en claro esto, ¿no? Que tener un solo cuadro por día ya es grave. Sí. Cuando me refiero a 20, es justamente esto, que a más convulsiones, bueno, te van variando cada vez más la medicación para ver cuál puede llegar a funcionar. Y cuando ya probaste 5, 6, 7 fármacos anticonvulsivantes y ninguno funcionó, es por eso que uno termina, incluso estando alejado o sin conocimiento de lo que es el cannabis, termina diciendo, bueno, puta madre, vamos a probar con esto si está funcionando. Inclusive lo interesante me parece acá es entrarle al cannabis desde el 100% su forma medicinal, ¿no? Porque acá no se está buscando la recreación, acá no se está buscando que todos tengamos los mismos derechos, como ir a tomar una cerveza, sino que es la salud de su hija. Exactamente. Este, es el derecho así, a la salud. Así era, es el derecho a la salud. Este caso es un cannabinoide, pero podría haber sido, me imagino, que si el tipo le decían, che, mira, en Brasil hay una planta, de qué sé yo, el tipo se tomaba el avión. Lo digo con conocimiento de causa porque he tenido familiares que han hecho viajes súper estrafalarios, claro, para tratar de paliar ciertas enfermedades que la medicina regular te va dando, como decís vos, pruebas, pero a la tercera prueba se te cae el pelo, se te duerme un brazo, qué sé yo, decís, bueno, voy a empezar a probar otras cosas. Además de lo caro que son estos fármacos, ¿no? Ni hablar. Que la medicina, creo que muchos, como decís vos, conocemos gente que tiene que comprar medicinas y medicamentos todos los meses o todas las semanas, uh-huh, y cada vez que va a la farmacia ve que el precio aumentó, ¿no? Eso, claro, eso también es importante. Y bueno, ¿pudieron recibir entonces esto? Te decía, bueno, estaba todo bien, estaba todo encaminado. El ANMAT no puso demasiadas trabas burocráticas, sin embargo, sí lo hizo la aduana. Así que nosotros creemos que esto va a salir. Quiero decir nosotros, los padres. Nosotros hemos hablado en la revista con los padres, sí, y con la gente que está más llegada al tema. Y bueno, esperamos que vaya a salir, ¿no? ¿Se puede llamar a la aduana? Porque la aduana es una especie de barril sin fondo. Es como el anillo de, ¿viste? Esa cosa que tantas cosas han quedado en esa aduana. Exactamente, ¿no? Debe haber de todo ahí. Sí, tantas, sí. Antes de salir y antes de entrar. Y antes de entrar. Porque ahí la aduana es algo para pensar también, ¿no? Me imagino que en algún momento ustedes harán un informe o vos como periodista te habrá picado el bichito. Porque hay una persona en toda la República Argentina que decide qué es lo que entra y qué es lo que sale. Claro. ¿Cuándo entra, cuándo sale? Ese mismo tipo pone los empleados que le controlan y los que no le controlan. Estoy segura que esa misma persona debe tener 7 empresas porque ya sabe qué es lo que hay que exportar y ya sabe lo que se puede importar. Entonces ahí hay algo, me parece, en la aduana. Yo he tratado de exportar algunas cosas muy, muy precozmente, sí, y me he encontrado con cada traba que voy a decir. Sí, no, totalmente. Estoy totalmente fabricando algo que lo estoy mandando a Australia, déjamelo mandar, estoy vendiendo, no estoy haciendo nada raro. No, no, no. Y en 2 segundos ves que de repente un tipo hace una fábrica de lo mismo que estás haciendo vos y dices, no, che. Exactamente. Es un tema para, sí, bueno, sí, sabemos que históricamente la aduana tiene estas cosas, ¿no? Uh-huh. Estas cosas, bueno, hay gente obviamente muy honesta laburando ahí, pero también habrá. Me imagino. quiero imaginarme. De todo. Sí, quiero imaginarme, exactamente. Matías, para redondear lo siguiente, hay una página en internet que se llama, que es www.cannabis, cannabis con doble N, ¿no? cannabismedicinal.com.ar, en la que está explicado un poquito esta historia. Ahí van a poder seguir todas las alternativas, todo lo que haya de novedades. Y también hay que decir que esta página está creada no solo por los padres de Josefina, sino por otros padres que están pasando por la misma situación. Y esperemos que más padres se animen a decir esto, que salgan del miedo de esto de que, bueno, si cultivamos es ilegal, entonces, ¿qué hacemos? Ahí está explicado cómo pueden hacer el pedido al ANMAT. Bien. Bueno, estaría bueno que pase como en Chile, ¿no? Como pasó con Mamá Cultiva, que más padres, sí, se junten, que puedan empezar a intercambiar opiniones, que ayudarse también, sobre todo porque está en el medio de la salud. Decía, cannabismedicinal.com.ar para informarse más lo que quieran saber sobre esta historia que estamos contando hoy. Muchísimas gracias, Fabio. Me parece que podemos linkear eso como final. Te iba a hacer una pregunta al aire, si querés contestarlo o no. Scioli, Macri, Blanco, ¿qué hacemos? ¿Querés una decisión? ¿Querés decirla al aire? ¿Me la decís fuera de aire? lo más políticamente correcto creo que es hacer tiempo, unos 30 segundos, y creo que el programa lo cortan, lo sacan del aire, sí, ¿no? ¿Cómo se sacan, diga? Pero digo, ¿qué posibilidades hay de que, por ejemplo, bueno, la revista... Bueno, yo voto en la esquina de mi casa. Sí, una revista tan importante, con tanta información de la THC, siga con vida si, por ejemplo, sube a la presidencia una bestia de la humanidad como Mauricio Macri? La próxima vez que vengo, lo charlamos. Dale. Lo charlamos en serio.